Tengo tanto dolor en el alma por lo cruel que yo fui aquella vez. Para poder tomar una copa, a mi hijo a pedir lo mandé. Y no pudo traerme dinero, llegó tarde y sin nada esa vez. Empecé a golpearlo y le dije, tú eres mi hijo si sin nada volvés. Vete ahora ya mismo de casa, que a la calle consiga esta vez. Y si quieres que te abra esa puerta, tú ya sabes muy bien cómo hacer. Esa noche estaba nevando y no oí que la puerta sonó. Y cuando desperté en la mañana, cuando mi borrachera pasó, me encontré tirado en la vereda con tres monedas que consiguió. Por una moneda y un trago de alcohol, perdí lo más grande que la vida me dio. Por una moneda y un trago de alcohol, perdí mi familia y mi corazón. Por una moneda, por una moneda y un trago de alcohol, por una moneda, perdí lo más grande que la vida me dio. Por una moneda, moneda y un trago de alcohol, por una morena, destino más grande que la vida me dio. De mi mente lo cruel que yo fui aquella vez. Sin dinero aquí no regreses, soy tu padre, debes obedecer. Agachó la cabeza y me dijo que lo iría a ayudar otra vez. Y se fue caminando y rendido, con el miedo aferrado a sus pies. No sabía que un triste destino me rodeaba sin yo poder ver. Que por solo calmar ese vicio, todo, todo iba a perder. Esa noche estaba nevando y no oí que la puerta sonó. Y cuando desperté en la mañana, cuando mi borrachera pasó, lo encontré tirado en la vereda con tres monedas que consiguió. Por una moneda y un trago de alcohol, perdí lo más grande que la vida me dio. Por una moneda y un trago de alcohol, perdí mi familia y mi corazón. Por una moneda, por una moneda y un trago de alcohol, por una moneda, perdí lo más grande que la vida me dio. Por una moneda, por una moneda y un trago de alcohol, por una moneda, perdí lo más grande.